Ay, qué bajito. No, hablaba más fuerte. ¿Más fuerte? ¿Así? Habla más fuerte. Está muy bien. Así. Dale. No, no sé por qué me agarró un ataque de timidez. Sí, debe ser pues la primera vez que vengo. Está, sí. Sí, está. Tu cara está abajo del suéter en este momento. Hoy no venís con olor, pero tenés una linda. Estás lindo. Eso, básicamente. Te vamos a amar hasta que Sir W se vuelva morocho. Bueno. Eso puede llegar a pasar un par de años, por lo menos. Contanos, ¿qué estuviste haciendo estos días? ¿Qué estoy haciendo? No me acuerdo. Ayer fui al cine, por ejemplo. Después las demás cosas, no sé. Lo mismo de siempre, calculo. Habré comido. Estoy comiendo más que hace un tiempo. Le compraste alimento a tu gato. Gata. Le compré alimento a mi gata, a Hades, y que estuvo como 2 meses sin aparecer por mi casa. Y le empecé a dar de comer y bueno, nos quedamos sin comida hace como una semana, volvió, comió, nos quedamos sin comida y ya fui a comprarle comida cara, le compró, me gasté mucha plata y ahora, bueno, si vuelve Jade a desaparecer, cuando le compro comida para irse, hoy no, un ejemplo. Ah, así, pero está terrible. Está terrible. ¿Es más de cinéfilo tener una gata o un gato? Y hay exponentes, hay directores como Chris Marker que son reconocidos, por ejemplo, por ser fanáticos de los gatos, y en general podría decirse que sí, en general. Y pero de la literatura es, también. Y es que te quedas en tu casa y el gato como que queda lindo. Qué animal hermoso. Es hermoso, sí. Bueno, ¿de qué película vamos a hablar? Cierto. Vamos a hablar de una película que está en cartelera en el cine, en lo que acá en La Plata es el Cinema La Plata, la cadena de cines. Que tienen un dueño. Uno. Todos. Todos son del mismo. Monopolio. Amigo mío, no exactamente. Si fuera amigo mío, haría un poco de lobby para que pase otras cosas. Pero en este caso está pasando una película que se llama Aire Libre. Seguramente, no sé, creo que está por la televisión, el tráiler, qué sé yo. Claro. Tiene dos actores muy conocidos, Leonardo Sbaraglia y Celeste Cid. Hay otros actores conocidos, está Erika Rivas, por ejemplo. Está el muchacho que está en Videomatch, el turco Saim o algo así. Ah, mira. Sí. Que... Álvaro, ¿estás? ¿Sos vos? Soy yo. Videomatch. Sí. Que la pareja era una chica también muy de la farándula, una vedette. El turco Saim se el llama. Turco Naim, Saim. Naim. Algo así. Naim, me dicen. El turco Naim. Me suena a un expresidente de este país, eso. Es un poco más alto. Y un poco... ¿Ojudo? Más... ¿Un ojudo? Sí. Medio ojos de huevo. Sí, ese. Que se hace de amigo del personaje de Sbaraglia, aparece poco. Pero igual no es la primera vez. Digo, bueno, Yayo estuvo incursionando en el cine también, por ejemplo. Yayo, sí. Bueno, y el muchacho este también hace un papel pequeño, no está mal. Está Fabiana Cantilo, en Aire Libre. Que podría haber estado en una película de Capusotto, por hay ejemplo. Sí, igual, hace un raro. Sí, pero funciona. Hace de falopera, seguro. Hace de la madre de Celeste Cid, que es una jipona con guita, hace una burguesa jipona que está todo el día. Vos habías comentado la semana pasada. Sí. Que salía y que ibas a hablar de esta justamente porque habías hablado de otra película. Claro, la semana pasada hablamos de Por tu culpa, la película anterior de Anahí Bernieri, de la directora de Aire Libre, que era la tercera película, año 2010. Esta es su cuarto largometraje. Sí, en cartelera, o sea, pasó la barrera esa de la primera semana de cartel para una película argentina, digamos que es todo un logro. Sin el hijo de Darín, que ahora está esta muerte de con el hijo de Darín. Está Aire Libre. Aire Libre está... a mí no, me gustó un poquitito menos que mucho. Digamos, Bernieri trabajando un universo muy personal, pero son películas muy distintas. Una similitud muy evidente es que las dos están elaboradas alrededor de la idea de tensión. Empecemos por el hecho de que uno dice Celeste Cid y qué sé yo, y el turco Naim, y uno piensa que va a ir a ver una basofia. Y acá... Todo de basofia. Pero acá lo que pasa es que... digamos, por diferentes motivos, que pueden ser un intento de hacer un... de tener más público, es una posibilidad, o por lo que sea, porque realmente le pareció a Bernieri que eran dos actores, en general los actores más conocidos de la película, que eran aptos para estos personajes, pero, digamos, es una actriz que viene de que es parte, en cierto modo, de eso que venimos llamando hace mucho tiempo el nuevo cine argentino, y que decide empezar a trabajar con actores conocidos, como ha pasado en su momento con Trapero. Bueno, Lucrecia Martel ha trabajado con muchos actores muy conocidos, por ahí más respetables, entre comillas, digo, Graciela Borges y demás. Pero en este caso funciona, están bien dirigidos. Lo que sí es esto, digamos, si uno espera ir a ver que es una película de estas... en las que uno acostumbra a ver a actores como y actrices como Celeste Cid, o incluso como Leonardo Sbaraglia. ¿Dónde actuó Celeste Cid? Sí, yo no la tengo. Me acuerdo. Y actuó en un par de, en muy pocas películas. Claro. En series, por lo general. Claro, series sí, pero sí. Películas yo no me acuerdo. Está una Eva y no sé cuánto, una segunda pareja. Bueno, pero esta película es realmente interesante, digo, hay varios motivos para ir a verla, y de hecho lo que va a sorprender a quien vaya, lo que se suele decir un espectador incauto, digamos, alguien que va a ver una película medio sin saber con qué se va a encontrar, es que ya los primeros minutos de la película son muy chocantes. Como decíamos, está construida alrededor de la idea de tensión. Si se acuerdan de la columna de la semana pasada, hablábamos de Por tu culpa, la película esta sobre el niño que se golpea, sí. Y la madre lo lleva a la clínica y la acusan de haber golpeado al niño, qué sé yo. Bueno, acá no hay tanto uso de la cámara en mano, no es tan cerrada la puesta en escena en cierto sentido. Se abre más, también hay más personajes que son importantes en la película. En Por tu culpa estaba todo muy centrado en torno al personaje de Erika Rivas. Acá tenemos a los personajes de Sbaraglia y de Cid, pero también a muchos otros que tienen un rol muy relevante a nivel narrativo. Las primeras escenas ya demarcan. La primera escena transcurre en una especie de parque donde están ellos dos planificando, discutiendo sobre una casa que se están haciendo. Ellos, no está todo muy bien. Desde ese comienzo hasta el final de la película, la escena o la tercera, una de las primeras escenas, en los primeros 15 minutos de película, hay una escena de sexo sumamente perturbadora. Sí, acá me ponen cara como siendo muy perturbadora. ¿Por qué diría él? ¿Por qué diría yo que es una escena perturbadora? Es una escena que está planificada para construir una tensión, un malestar en el espectador. Es un plano fijo, posicionado a un costado de la cama. Al comienzo ellos, bueno, vienen de una cena con unos amigos, llegan a la casa, se acuestan, están un poco borrachos, ella se quiere dormir, él le dice, qué sé yo, vamos a, ella no quiere, y todo se empieza a poner tenso. Él insiste, él empieza a desnudarla y acariciarla, en un momento ella no da más, ya no le gusta, él se cansa y se acuesta. Están los dos acostados y ella le dice, no, no te enojes, y ella es la que empieza a acariciarlo, él está boca abajo, le empieza a acariciar la cola, a él no le gusta eso, acá se ríen, pero pasa eso en la escena, a él no le gusta, le dice, no, no, sabes que eso no me gusta, no me toques ahí, eso no me gusta, y todo se va al carajo. O sea, ahí termina la escena un poco, ellos, o sea, se quedan de muy mal humor, pero la escena es fuerte, es molesta, no es agradable de ver. Va a haber otra escena de sexo más adelante que tampoco va a ser agradable de ver. Esto no digo para impactar. ¿Por qué hace esto la directora? Porque, primero, no es una cuestión de impacto. No es una película de alto impacto y por eso no la venden así. Ayer tuve la oportunidad, por ejemplo, de ver el tráiler de la nueva película de Damián Cifrón, Relatos Salvajes, que se estrenó en Cannes la semana pasada. Y ya desde el tráiler está vendida como una película de alto impacto. En este caso no, digamos. Sino que simplemente le parece que para trabajar ese tipo de situación molesta a una pareja, o una pareja que se va rompiendo, es un recurso que usa ella. Podría ser mucho más... si se quiere, distante el tratamiento o mucho más calmo en un sentido, podría ser una tensión más calma. Acá es una tensión que va en un crescendo. Las decisiones pueden ser muchas. En general a Bernetti le gusta trabajar este tipo de películas que son relativamente pequeñas y relativamente económicas, pero que tienen un impacto emocional. No son golpes bajos, recién en una de las últimas escenas hay algo un poco más golpe bajista, pero que al mismo tiempo, si uno está metido en la lógica de la película, sabe que no va a salir mal, que tiene que ver con el niño. Uno sabe que terminar todo tan mal como en un momento parece, porque no es el tono de la película. O sea, la película plantea sus propios límites demasiado de ahí. Entonces la tensión está presente siempre. Hay una escena muy fuerte en la casa que están construyendo, donde ellos empiezan a pelear y a romper cosas, pero nunca se va todo de las manos. Hay algunas cosas curiosas, como por ejemplo, que son muy desiguales los personajes de ellos. El personaje de Celeste Cid es mucho más matizado, tiene sus momentos de comprensión y de dulzura, al margen de que claramente está todo muy mal con él. El personaje de Sbaraglia es detestable, También las actuaciones. No son actuaciones descollantes, pero están muy bien dirigidos. Ella no tiene muchos de los vicios que traía de la televisión, digamos. Es un personaje que no es fácil de hacer para complejo. Nada. Claro. Complejo, más complejo que el de él. Funciona en muchos sentidos, digamos. También es interesante ver que hay... ver a Celeste sí después de varios años, porque yo no la venía viendo en la tele hacía bastante. Digamos, hubo ciertos cambios físicos, está como un poco más grandota y le sienta bien al personaje, digamos. Un personaje fuerte, un personaje... Hermosa, Celeste Cid. Sí. Es una chica atractiva. Dejó la fafafa. Entonces, ahí está un poco mejor. Eso puede que venga por ahí la mano. Le viene bien porque es un personaje muy fuerte, digamos. Ella... es la que en un momento para descargar tensión, por ejemplo, quiere romper una de las paredes de la casa con un mazo. Bueno. Y ella le dice, no lo hagas, y después lo termina haciendo. ¿Te la crees a la peli, digamos? ¿Es sí, una peli que decía, esto puede pasar? Sí, ¿puede digamos, estar por pasando? Supuesto hay cierto juego con... A ver, sí, no hay situaciones abiertamente inverosímiles. ¿Hasta qué punto puede pasar, digamos? No, tampoco se busca un realismo tan marcado, digamos. Hay... como pasaba con La Sangre Brota que hablábamos la otra vez, digamos, los marcos de posibilidades están también un poco condicionados por la forma que adquiere la película y hay cierto juego en ese sentido. Esta escena que hablábamos que bordea el golpebajismo hacia el final es una construcción narrativa, no lo digo porque está hacia el final y para que vean la película, pero es una construcción narrativa, digamos, ligerísimamente forzada, pero que es necesaria para los planteos de la película. Álvaro, vos decís que va a estar unos días más todavía en cartelera. Por lo menos hasta el miércoles seguro. Seguro. Ojalá que perfecto. Más. ¿Qué horario? Varios horarios. ¿Cuánto? En el Cinema Rocha. ¿Precio? Sí. Y depende del día. La entrada general es 60 pesos, pero tenés... Se fue a la mierda. Tenés 2x1 varios días antes de las 4 de la tarde. Los lunes tenés 2x1 todo el día, o sea, 30 pesos. Los martes 40. Se me lengua la traba. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Nos veremos el jueves que viene.